Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre la participación que tuvo la Defensoría en la última audiencia pública por el gas, donde la Defensoría volvió a reclamar un ajuste en la factura que sea previsible, que sea razonable y, por supuesto, que tenga en cuenta a todos los usuarios. Por eso quiero que nos cuentes, Mariana, de la exposición, la gestión de la Defensoría del Pueblo, que en los últimos días se ha ido hablando mucho también porque puede que sea a dar resultados este trabajo que se ha hecho desde la Defensoría. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, nosotros el 4 de septiembre participamos en la audiencia pública que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objeto era tratar el ajuste semestral en las tarifas, un ajuste no automático, y a su vez el traslado del precio de gas en boca de pozo. Sobre eso nosotros dijimos que en la actual situación económica, en el actual contexto en el que se está viviendo, que se analice la suspensión de este ajuste semestral de tarifas, y por otro lado solicitamos que hay toda una discusión en cuanto al precio de gas en boca de pozo, esa diferencia que existió por la devaluación entre el precio de gas autorizado al traslado en las tarifas vigentes al primero de abril, esta estaba calculado a un dólar a 20 pesos. La realidad es que existe una devaluación, entonces la discusión es esa diferencia. ¿De quién se hace cargo? Claro. Hay una, no estaban cerradas las negociaciones entre productoras y distribuidoras, pero lo que nosotros sostuvimos es que no podía hacerse cargo a los usuarios de esa devaluación, por lo tanto que no se ha aceptado esa propuesta que se facture a los usuarios a partir de enero de 2019 en 24 cuotas. También nosotros hemos planteado, y tal como lo dijiste, lo que nosotros llamamos la factura previsible, es decir, por lo menos que el usuario sepa o pague durante todo el año aproximadamente el mismo monto. Estamos hablando de un servicio que es estacional, que en invierno se paga mucho más caro y en verano la factura tiene otro valor. Entonces solicitamos esta previsibilidad, ya lo habíamos manifestado en la audiencia pública anterior, recientemente hemos presentado en forma previa a la audiencia una nota solicitando esta evaluación por parte del Energas. Lo único que sostuvimos es que sea opcional para el usuario y que por otro lado esté debidamente informado. Y también hemos solicitado, y en lo que respecta a la tarifa social, que se vuelvan a los criterios establecidos previo a noviembre de 2017 en aquella audiencia. Nosotros decíamos que el nuevo esquema de tarifa social, que va a ser por bloques de consumo, en definitiva iba a impactar sobre el sector más vulnerable al que se quería proteger. Esto en la realidad se ha demostrado y durante los meses de mayo y junio se ha mantenido las resoluciones vigentes previo a noviembre de 2017, que era cuando se cambió el esquema, o sea que con una bonificación del 100% del consumo. Nosotros hicimos una recomendación al exministro de Energía para que o bien se derogue directamente este nuevo esquema de tarifa social o que se mantenga esta suspensión durante los meses de julio y agosto. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta y es por eso que insistimos en la audiencia pública. Claro, igualmente las facturas ya están llegando para la gente julio y agosto, están llegando diferente, en forma diferente a lo que habían sido hasta ahora. Exacto, para los beneficiarios de tarifa social. Igualmente también está vigente un esquema de la posibilidad de abonar en cuotas hasta un 25% el valor de estas facturas, y esto hay que solicitarlo ante las distribuidoras. Ajá. Como conclusiones entonces, esta es la idea de que no, el usuario no puede hacerse cargo de esta diferencia que hay entre los productores y los distribuidores. Exactamente, distribuidores. Y por otro lado que se analice la suspensión de este ajuste semestral de tarifas hasta tanto por lo menos exista otro panorama en materia de la situación económica en la que están los usuarios, porque lo que hemos sostenido en la audiencia es que hay otros servicios que se han incrementado, productos de la canasta básica que se han incrementado, entonces consideramos que los usuarios no estaban en condiciones de soportar otras tarifas a las que están pagando actualmente. El fin de semana se habló de que el gobierno estudia una forma de hacer una tarifa razonable para el una tarifa plana, exactamente, plana, razonable. Que es, digamos, en definitiva lo que diría en realidad es la tarifa previsible o factura previsible en los términos que nosotros los hemos planteado. Así que hemos visto una recepción en esto. ¿Y cómo sería esto? ¿Se dividiría por mes, es decir, el valor, pero también tendría que ver con el consumo? Es decir, los meses que está más relacionado con el consumo. Justamente lo que se busca es planar, que sí, es un poco lo que todavía, a ver, no está instrumentado, está nosotros estudio, no podemos... Estamos hablando de un estudio, ¿no? La idea del estudio, pero bueno, que nos estarían escuchando por lo menos lo que se han reclamado en las audiencias públicas. Exactamente. ¿No? La idea cuál sería, que durante todos los meses se pague aproximadamente lo mismo. Es esto. Perfecto. Acá un poco lo que explicaba era la estacionalidad del servicio, que los meses de verano se paga poco de gas y son muy diferentes las facturas que se pagan durante el invierno. Esta previsibilidad lo que tiene que ver con esto es que aproximadamente se pague el mismo valor durante todo el año y que está claramente relacionado con los consumos, ¿no?, de cada usuario. Perfecto. Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, servicios públicos del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho por esta cosa. No, por favor, Fernando, gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Estamos en comunicación con el doctor Alberto Silveira, que pertenece a la Asociación Civil Luchemos por la Vida, quien trabaja desde hace mucho tiempo en el tema de la seguridad vial. Y bueno, a raíz de unos sucesos lamentables que han pasado este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 4 personas muertas por jóvenes alcoholizados y sin control, ellos prevén o piden que haya urgentemente una legislación diferente para los delitos contra la seguridad vial. Para analizar estos temas, para analizar esta pandemia que preocupa en la Argentina, es que vamos a hablar con el doctor Silveira. ¿Cómo le va? Lo saludamos desde la gente del Defensor. ¿Cómo va? Estamos acá trabajando con este tema porque creemos que es importante, no solo por los dos hechos puntuales que ocurrieron hoy, que son emblemáticos en ese aspecto, en una conjunción de accidentes causados por jóvenes de 21 y 25 años respectivamente, y en los cuales están indubitablemente presentes el exceso de velocidad manifiesto y exorbitante, y la ingesta de alcohol, y no sabemos también si no drogas. Y entonces creemos que, por un lado, poner el acento una vez más en que si de una vez por todas las autoridades responsables en todo el país no realizan un sistema eficaz de controles y de sanciones efectivas ante conductas que ponen en riesgo y son la causa de la pérdida de muchísimas vidas todos los días en el país, como el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol o drogas, realmente no vamos a dar pasos adelante importantes como para disminuir el número brutal de muertos y heridos que tenemos en el tránsito, ya que hace 25 años que estamos con una cifra de muertos en el tránsito superior a los 7.000. Claro, dice 3.000 jóvenes mueren al año en accidentes de tránsito menores de 35 años. Y el 71% varones, además. Sí, lo importante de esa cifra no es solo que mueren, sino que además causan muchísimos accidentes graves, como en estos dos casos. Claro. O sea, son el grupo etario de más riesgo, porque cometen más errores que los mayores conductores, protagonizan 3 veces más siniestros que los conductores mayores, y no es que los conductores mayores sean una maravilla en la Argentina, en un ejemplo de nada, pero los menores de 25 son todavía mucho peores, conducen más frecuentemente a excesiva velocidad o alcoholizados. Creo que todo esto es importante para que haya un especial, por un lado, concientización de los jóvenes al volante, y por otro, mayores controles. ¿Serían estos controles? ¿Cómo serían estos controles? Controles de alcoholemia son imprescindibles, que hay algunos, pero son insuficientes. Hemos calculado, aunque no hay cifras oficiales, que en la Argentina se realizan con mucha suerte, unos 300.000 pruebas de alcoholemia al año. Pero los países exitosos en controlar el alcohol al volante realizan millones de controles al año, y me viene a la memoria el caso de España, que en el 2016 hizo casi 6 millones de controles de alcoholemia, y Francia, que hizo 9.700.000 test de alcoholemia en las rutas y calles de Francia. Es decir, que los controles no pueden ser meramente exhibicionistas para decir, hacemos un control un fin de semana o porque ocurrió tal o cual accidente, hacemos controles, sino tienen que ser permanentes en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes horarios, aleatorios, de tal forma que no puedan ser previsibles, y aquel que sale a conducir asumiendo riesgos, por ejemplo alcoholizado o con exceso de velocidad, no sepa dónde ni cuándo lo pueden controlar y sancionar. Y ahí entonces los controles empiezan a ser fructíferos, empiezan a salvar vidas concretamente. Pero por otro lado, estamos desde hace más de 10 años promocionando un proyecto del cual todavía los diputados y senadores no se han hecho cargo ni siquiera de tratarlo, pero que es exitoso en muchos otros países, y es el de la introducción en el Código Penal de los delitos contra la seguridad vial. Básicamente, estos delitos, en sus tres propuestas que hemos hecho, consisten en aquel que conduce con una velocidad tan alta que supera tanto el límite máximo permitido. En este caso concreto hemos propuesto más de 40 kilómetros del máximo permitido, no va a cometer ya ni una infracción ni una contravención, sino un delito penal penado con cárcel. Se va a transformar en un delincuente. Pero es importante ese delito porque estas personas, estos potenciales asesinos que a veces concretan sus homicidios, como los dos casos que estamos analizando, vayan presos antes de llegar a matar, porque después es demasiado tarde. El otro delito que proponemos es aquel que conduzca alcoholizado con una concentración alcohólica que sea superior al doble de la máxima tolerada por la ley, es decir, que conduzca con más de un gramo de alcohol en sangre. Ese tiene que ser un delito que debe llevar al que lo hace y asume semejante temeridad a la cárcel. Y lo mismo, finalmente, aquel que, habiendo sido privado de la licencia de conducir, ya sea porque un juez penal lo pena eso, o porque perdió los puntos, o que por cualquier sanción de autoridad competente no puede conducir y lo hace, eso también debe ser un delito que lo lleve a la cárcel. Esto ha tenido mucho éxito ya en muchos países. Puedo mencionar el caso concreto de España, donde hace unos 12, 15 años que ya existen los delitos contra la seguridad vial como estos que proponemos. Existen más allí, pero acá en la Argentina proponemos estos tres básicos, y eso ha servido muchísimo para disminuir las muertes en el tránsito, porque ha puesto un coto, un fin, una grave amenaza sobre todo los conductores más temerarios, porque si todo el que viola las leyes del tránsito pone en peligro la vida propia y ajenas, aquel que lo hace en grados extremos como estos casos pone muchísimo más riesgo la vida de todos. Doctor Alberto Silveira, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente Defensor. Muy claros los conceptos y muy importante que esto se pueda discutir y que se puedan salir nuevas leyes como para que se termine con este flagelo. Ojalá. Muchas gracias. Que sí. Muchas gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.